acá. Tusa. Digas lo que digas, ya te digas, dedicas de tu tiempo a tirarme más. Vas pa' atrás, sí, con la soga al cuello. Ey, yo, hazte un lado, porque te atropello. El sello cis, destello mis palabras con tinta, no se despintan como his. This, tinto flow, lírica métrica exacta. Yo, bachiller contigo no pacta. Yo, que cualquier rapero se jacta. Oh, cada quien cosecha lo mismo que siembra. Y no le tapo el ojo al macho, gacho. Mejor le cierro el ojo a la hembra, tacho. Tu rap de mediocre, soy el mejor, creo no cree. Mi freestyle pro, el tuyo pre. Parado, hazte un lado con tu depre. De depravado, yeah. Yes. Saco mi vocablo, todos saben de lo que hablo. De mandar todos al diablo, cada rima que yo entablo. Sabes, no hay manera de que puedan derrotarme. Las líneas más trilladas, tú las tiras y lo sabes. ¿Sabes qué? No me voy a parar. Tírenme, no me pueden igualar. Porque el rap nació de calle, no sé si les quede claro. No me cambien el concepto si la guerra les declaro. ¿Creen que me van a hacer algo con sus líricas que apestan? Odio a los hijos de perra que hacen su rap de protesta. Préstame ese micrófono y hazte para un lado que lo voy a poner en on. S-I-S, 12-F-S, conexión. Para tirarme en una rola te hace falta más valor. Si me temen y lo saben, no me digas que no. Tú quédate con la fama, que el público te ame a ti. Que a mí nadie me conozca, yo solo hago rap pa' mí. Con aspecto de fresona, no te pares en mi zona. Que rayo demuestro talento cuando quieras ver en tu cara. Reviento que ya me da igual, tu rima jovial. Te vengo a pagar alegría, ¿y qué tal? Poner en on, poner en on. ¿Qué? Poner en on, poner en on. El micro. Poner en on, poner en on. ¿Qué?